esta canción va dedicada a la única que yo tengo y siempre tendré. Yeah, yeah. Oh, oh. Gringo loco y flaco. Esta va para ti, mi amor. DJ, tírate la pista. Es cosa mía, hay algo que te quiero decir. Como no te lo imaginas, te amo solamente a ti. Mix. DJ Grub. Necesito más de ti, porque tú me asiste, ya sabrás que lo nuestro puede terminar por mí. Y digo, no puedo vivir sin ti, dame de tu calor, me hace falta tu amor. Dependiendo de su mano, pero he cruzado el Jordán. a mi destino. Por pase, para Oli, underground. No hay nada que el hombre me pueda ofrecer. Así mismo como Moisés levantó su vara para cruzar al otro lado de la tierra, lo hago yo. Voy en camino hacia la tierra prometida, ese es mi destino, ahí está mi promesa y no me detendré, confiado estoy en él, pues él es fiel en cumplir lo que dice, así que voy. Aunque Faraón se encuentre detrás de mí y me quiera perseguir, detenerme a mí, ha prometido cuidarme y llevarme a una tierra donde fluye leche y miel, donde se encuentra mi herencia. Caminaré hasta yo obtenerla, pues me creaste a tu semejanza y cuando mire en el espejo se refleja tu grandeza. Voy en camino hacia la tierra prometida, ese es mi destino, ahí está mi promesa y no me detendré. Estoy en él, pues él es fiel en cumplir lo que dice. Así que voy, voy con él a mi lado. Voy, cierro mis ojos y lo veo realizado. Mi victoria ya fue confirmada. El mar está abierto y yo cruzaré hasta heredar mi promesa. Hoy enfoca tu mirada y dice: mira hacia adelante y dale a paso firme. Oye, derribando con tu fe los límites, pues Dios va delante de ti, siempre, como escudo defendiéndote a ti. Su palabra te recita que no temas, y si lo necesitas solo llama. Abre tus ojos y mira a lo lejos, lo que nos espera es bendición al otro lado. Voy en camino hacia la tierra prometida, ese es mi destino, ahí está mi promesa y no me detendré, confiado estoy en él, pues él es fiel en cumplir lo que dice. Así que voy, voy con él a mi lado. Voy, cierro mis ojos y lo veo realizado. Mi victoria ya fue confirmada. El mar está abierto y yo cruzaré hasta heredar mi promesa. Como Josué y Caleb, a Dios yo le creeré y entraré a la tierra donde fluye leche y miel. DJ Group. Y en el cielo la luna exhala, es que él con sus manos hizo las estrellas. Él es el que me hace cantar, él es el que me hace soñar y el que me hace sonreír. Yeah. siempre adoración. Nos dice la salvación. Victorioso y triunfante. Solo tú eres poderoso gigante. Que se no te adore, la tierra te cate. Porque Él es el rey. resulta más fácil al saber que sin ti no soy. Y es que tu amor se hace más grande cuando yo te digo perdón. Cuando te digo que solo quedamos tú y yo, cuando tu abrazo me envuelve y escucho así tu voz. Soy aliento en madrugada, soy el sol en tu ventana. Remix. Tu amor, refugio seguro, fue